etiqueta que se le ha dado a nuestro equipo desde muchos medios de comunicación, catalogando la intensidad como estilo antirreglamentario de juego. Puede que esté incluyendo en decisiones puntuales que en general están perjudicando los intereses de los equipos. Conviene recordar que un mal arbitraje nos privó del ascenso la temporada pasada. El equipo de fútbol no ha tenido éxito alguno en las sucesivas reclamaciones que ha realizado los organismos de apelación, cuando muchas amonestaciones eran flagrantes y hasta los juicios. Por todo ello, pedimos que se trate al equipo de fútbol con equidad y con el respeto que merecen los miles de aficionados que tiene este histórico. Por otro lado, sigue diciendo la nota, y como medida de protesta este próximo sábado durante el transcurso del partido del Cerro Recreativo de Huelva, las Peñas mostrarán cartulinas rojas al principio del partido y emitirán pancartas exigiendo respeto para el Elche desde todos los estamentos federativos y medios de comunicación. En nombre de la Asociación de Peñas que agrupa a 12 peñas concretamente. Bien, esta es la nota que ha mandado los medios de comunicación. La protesta en la que se encuentran los medios de las primeras rocas, imagino que los árbitros, cuando vayan a estar en el partido y también para el seguimiento de pitos, para que esa protesta tenga una mayor presencia sonora. Hoy le preguntamos a los jugadores de Elche que qué les parecía esta protesta, si la entienden y si además de entenderla, oye, esto es lo que nos decía Eric. Por supuesto, de alcance. Como todos habéis visto, es algo que no era normal. El año pasado, ya nunca viví en esa situación como el otro día, y no voy a valorar si fue intencionado, si no fue intencionado. Es normal que la gente esté con nosotros, nos quiera ayudar y quiera hacerse oír. Entendemos y estamos totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Esto es lo que reflejaba Pellegrín, pero también se lo preguntamos a Héctor Verde si entendía esta medida de protesta que van a poner en marcha en el partido de las Peñas. Pensaba que esta protesta, o protesta multitudinaria, podía beneficiar o perjudicar, lo digo, sobre todo encaminado a la actuación del árbitro del próximo sábado. Espero que ni perjudique ni beneficie. Espero que haga un arbitraje correcto, que haga su trabajo como deben hacerlo y ya está. Lo que queremos es que igual que los demás. Que todo lo que consigamos sea por méritos propios y que si ganamos porque hemos partido y ya está, no tenemos nada más, absolutamente nada más. Trato justo, tanto para nosotros como para el rival. Palabras sensatas, evidentemente, de Pellegrín. Solo quieren un trato justo para el Elche y para el rival. No esperan que se beneficie o perjudique. Es que en realidad esta medida de protesta yo la entiendo así, yo la apoyo, pero entiendo que no es una medida de presión contra el colegiado del sábado, sino para hacerse escuchar, en este caso a los aficionados, en un poco en nombre también del equipo, para hacernos escuchar a nivel nacional, porque desde el playoff del año pasado empezó, encendió la mecha el Valladolid, echándonos de agresivos, y terminó de explotar la bomba en Granada. Que aperreó al autobús de Elche, que aperreó a los aficionados de Elche, tanto en el partido de liga, antepenúltimo de liga, como en el partido de playoff. Los malos parecían los de Elche, cuando allí prácticamente necesitamos todos, incluso los medios de comunicación, protección policial para no salir con la cabeza desarmada. Volaban las piedras, yo la recuerdo en el ascenso en Melilla, algo parecido. No se pasó tiempo en el ascenso en Melilla, en el año 89. Algo parecido. Es que son sueños hermanos, recuerdo. esa multitud de 300 o 400 animales que esperaban después del partido de Elche, hablo no solo del playoff, sino del partido de liga. A pedrada limpia, y ahí esperando con bengalas. Bueno, Lucía, van llegando ya los primeros comentarios ante esta pregunta que lanzamos a través de las redes sociales de nuestra página web, que si entienden o no las medidas de protesta que van a poner en marcha las peñas de Elche. En general, un 80% me parece perfecto, aunque hay opiniones para todo. Y María José Bolaño dice, perfecto, hay que dar una vez ya un puñetazo sobre la mesa, y que no nos tomen más por el pito de ser. Están perjudicando descarada físicamente a un club, y con una afición, intentando quitarnos la ilusión de la forma más de los dos. Antonio Piña comenta, me parece bien, pero este nuevo colegiado no tiene la culpa de los justicios del Calvadres ayer, y espero que esto nos siga para ponerlo en nuestra forma. Y Jaime Álvaro ahora dice, le parece una payasada, y manda un mensaje a la gente. Si no se te escucha animar, se les va a escuchar protestar menos que limitados capítulos. Opiniones para todos los gustos. Redes abiertas, página web para que podáis seguir opinando. En el nuevo hospital privado y Medelche disponemos de un microscopio quirúrgico único en la comunidad valenciana que permite intervenciones de urgencia y urología de alta calidad y seguridad. Accede a la mejor tecnología para tu salud. Estamos en el Centro Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5570. Estamos para cuidarte. Confección personera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si vienes a cenar, termina la velada con tu copa y buena música en la zona Chill Out. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en carretera Crevillente, en el complejo deportivo Espacio, junto a Toyota. Reservas al 654-33-88-97. Visítanos, limpiezasweb.com. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ Low Cost Renta Car. From 15 euros per day. EMZ. Alquiler de vehículos. Low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Teléfono number 607-643-646. Del 23 de febrero al 4 de marzo, torneo de pádel en el Elche Squash Club. Un jugable para el ranking ilimitado. 5 categorías masculinas, 3 femeninas y 2 mixtas. Con más de 3.000 euros en premios. Patrocina un ferretería industrial. No quieres Diego Navarro y paredes. Inscríbete ya. Ven a tu nueva tienda Movistar con Payet Comunicaciones. En Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Con 4 tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Payet Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Express Marca, Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es la 1:33. Os saludo si os acabáis de incorporar, pues hace 3 minutos, porque tenéis la costumbre de que Elche en Punta toda la vida, desde el año 90 había sido a la 1:30. Ya sabéis que desde el 31 de octubre, que somos Radio Marca en Elche, este programa se ha hecho mayor y tiene 45 minutos. Desde la 1:15, que siempre estemos con algún minutillo, nos tenemos que dar una paliza. Bueno, pues hasta las 2, toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol, que el sábado tiene partido. Yo sé que estamos hablando un poco del partido, pero es que quedan todavía rescoldos de la actuación arbitral y los futbolistas pues, todavía tienen ahí esa pitada, por no llamarlo de otra manera, de Valdés ayer, que el Club de Fútbol ha solicitado al Comité Español de Árbitros, que también tenía ex árbitros Sánchez Arminio, el que ha solicitado que no le quite más esta temporada el inscrito Valdés Arias. Primero, no sé si esto va a servir para que siga quitando a Valdés, la verdad que en toda la temporada no le había quitado, y las actividades de la vida, los demás que no hizo para el año pasado, y en el partido con Cartelta también, 1-3, los tres partidos que le ha quitado a Valdés, 3 derrotas, y en los 3 hubo siempre alguna polémica, nunca evidentemente tan grande como la que se ha tenido el pasado domingo, pero ahí está esa solicitud, y vamos a ver si le hace caso o no. Y yo siempre digo lo mismo, seguramente no te hacen caso, pero al menos que te oigan, ¿no? Que vean que no eres tonto y que en este mundo del fútbol, pues por desgracia, yo no apruebo estas medidas, pero entiendo que si no es protestando, no hay manera de que te hagan caso. Y el que más protesta normalmente es el que más se le oye. Hay otro caso de Manuel, pero no tengo un niño que lleva a sacar hasta una lista con los 13 fallos del colegiado en el partido reciente contra el Sevilla. Acabó de terminar el partido y el tío se salió con una lista de 13 fallos. ¿Necesitará el Madrid que le echen una mano los árbitros, por Dios, contra el Madrid? Eso no habla bien, evidentemente, ni de Mourinho, ni mucho menos del Madrid, que no acepta este estilo que tiene el portugués. Pero hombre, de vez en cuando, y más viendo cómo desde el playoff a él se le han perjudicado, y podemos dar nombres y apellidos, que la Almería te señaló, que el Granada no solo te señaló, sino que te puso toda la prensa nacional en contra, y además ascendió de aquella manera, nunca podremos decir de otra manera porque es siempre presunta, pero luego hubo movimientos, llamadas a jugadores, uno de ellos que era jugador importante, sobre todo para desatascar partidos, ni lo convocó el técnico antes por supuesta venta. Claro, si desde entonces el Elche ha sido perjudicado. Y nunca ha levantado la voz. Esta, recuerdo, es la primera vez que levanta la voz al unísono. Jugadores, entrenador, presidente y aficionados. Hasta los medios de comunicación. No es que nos hayamos puesto de acuerdo. Es que para poner de acuerdo a tantas facciones, no es que sea difícil, es que es imposible, salvo que todas las partes hayan visto una cancha. No soy de los que le echa la culpa a los árbitros porque le eche mierda partido. Pero siempre a lo largo de alguna temporada, pues ya el domingo la fue. Como la fue la anulación del empate a uno final de la primera parte, gol de Pellegrini, que hubiera puesto el ascenso encarado el día de hoy. Una gran injusticia. ¿Y el Elche se quejó algún estamento? No. ¿Fue un partido por eso? Verdaderamente ya no servía para nada, era fatalidad. Hizo bien, nos la envainamos, pero hombre, entonces nos vamos. Y ahora sí hay tiempo para reaccionar. Porque gracias al día de Granada no había tiempo para reaccionar. Como se suele decir vulgarmente, era metido. Ahora hay tiempo para reaccionar. Quedan 17 para reaccionar. Queremos que a Leche el árbitro del sábado le regale un penal. Hombre, si viene, tampoco vamos a tener que no. No queremos que pite a favor, pero tampoco el gol. Que no nos den, pero sobre todo que no nos den. Bueno, pues el partido del sábado evidentemente estará la actuación del colegiado mirada con luz. Ahora os cuento las pruebas que hizo el técnico. Mira, ahora no, ya. El técnico ha probado a Héctor Verdés en los dos laterales. Esto era un secreto a voces, porque es claro que no tiene. De los cuatro laterales, tiene a tres sancionados. Laño, Berenguer y Eduardo Alcántara. Pues vamos, en hecho apuesta, es posible que se suceda él. Encima, el otro, que quedaba sano entre comillas, viene de una lesión de emergencia en el cartel. Pero va a poder. Por lo tanto, hoy el técnico ha probado a Héctor Rodríguez de lateral izquierdo y de lateral derecho, y Héctor Rodríguez que no, nunca jugó ahí, pero si le preguntan un prefiero desde derecho, que al más derecho, pero a lo mejor al ser lateral puro, se pueda adaptar mejor a la izquierda, y Héctor Rodríguez, ya que tiene que jugar en esa posición, no quiere la derecha, ya lo veré. Pero ahí el equipo, lo normal es que juegue con Héctor Rodríguez y Carmen Cáceres, Héctor Rodríguez y y rompe, en teoría, sería lo más lógico que volviese a romper, porque no entendemos bien la necesidad de la rupe. Curiosidades, cuando es juego, se gana, y cuando no pierde, la capacidad de los niveles, pero no acabamos de entender muy bien, primero porque el otro está se haría, porque está listo a mujer, no está generando, si es cierto que tiene a Luque, pero lo normal es que no es, puede que el trabajo con más de manda derecha su letra, si juega con el 4-4-2, mando izquierda, Perico o Cristóbal, y arriba en el Cibiriano. Porque si el otro día volviste al 4-4-2 y ahora vuelves a cambiar, como que, no sé, ese cambio no sería un buen mensaje. Pero bueno, lo otro día no entiendo. Quedarían para Banco, Leandro, Pellegrini, Luque, y que Mateo que vuelve. Cristóbal si no juega, y Paño. Muchos compañeros no lo consideran jugador de la primera plantilla, porque hablan de él, que solo tiene un futbolista, pero yo sí considero a Pablo como jugador de la primera plantilla, por dos motivos. Primero, porque entrena por la primera plantilla, segundo, porque no juega con el estudiante. Otra cosa es que el entrenador no lo llame nunca, pero es jugador de la primera plantilla. Por lo tanto, tiene 17 futbolistas disponibles, porque las bajas son Genarelo, Flaño, Berenguer, Linares, Eduardo Alcán, todos funcionadores. Palanca y eso. Bueno, pues hoy hablamos con Pellegrín, uno de los hombres que más minutos ha jugado y que ahora le toca aceptar su suplencia y que reconocía que todavía pues es inevitable. Siguen hablando del árbitro, pero que claro, desde hoy tienen que cambiar el chip como sea y pensar en el equipo. Bueno, queda muy reciente, ¿no? El arbitraje del otro día, el partido. Un equipo con intensidad, que no te deja que te revuelvas, que que te está continuamente apretando. Eso no está aceptado en las reglas de la Liga de Fútbol Profesional. Lo que pasa es que a los rivales del Elche, algunos, en partidos claves, como el Valladolid en el playoff, que se la tuvo que tragar en Perica, que no quería la Elche, que era más fácil, pero como los eliminamos, pues te acusan de violento y de agresivo. El que se llevó 4 puntos por el labio partido el otro día, Lucía, ¿cómo van los comentarios? Pues sigue ganando el 90% de la gente que piensa que es una cosa medida. La medida de protesta que van a hacer cosas. Sin embargo, hay gente como Girona que dice que les parece que hagamos lo que hagamos, no servirá de nada, no somos el Madrid de hoy. Sin embargo, Iván Cañesto dice, creo que esa es una buena propuesta, que así se dará a hablar en varios periódicos. A ver si se dan cuenta que no nos dejamos cortejar. Y Raúl Cruz la califica de correcta. ¿Qué le parece? Ya Cancino le está escuchando cómo se compara la temporada pasada con esta. Y pide, por favor, que disfrutemos del momento y empezar a ganar. Pues nos abrimos, evidentemente, a esas opiniones. Siempre recordar que es el programa de goles. A la tarde, sí que hay remate, que hay que quitar acá. Vamos con Generelo, vamos a hablar de adentro. ¿Piensa que puede jugar de lateral en cuanto a la escasez que hay? Bueno, no sé si cabe la posibilidad, yo creo que la verdad veo más a esto que a mí, pero bueno, yo sí que puedo tener una posición lateral, y la verdad que es una posición para mí que sea extraña, pero bueno, eso es lo que hoy en el partido ha probado la Héctor, tanto la derecha como la lateral derecho, y creo que pues ya estoy más simple, pero bueno, pensamos que tiene mejor yo, porque ya me ha encantado. Por cierto, le preguntábamos a Pellegrini si pasó el domingo, pues puede hacer que todavía el equipo salga más unido, más enchufado, haya de alguna manera pues adquirido intentado que esa rabia interna, que ese orgullo tocado se pueda transmitir sobre el tapete el próximo sábado del día 30. No, al contrario, yo creo que vamos a salir con más ganas todavía, ¿no? Sobre todo de vivir la experiencia que vivimos otro día, vamos a intentar dar una victoria a nuestra afición, que está en nuestro lado, nos está apoyando, que hoy vamos a ser un vino de vernos y hasta el último minuto cuando estamos, entonces ya nos estamos actualizando, nos está animando. Es justicia de los unidos, pero para nada vamos a bajar los brazos, vamos a intentar conseguir la victoria, intentar usar nuestra actitud de nuestros puntos y que vean que no es para nada bajar. Sí, ojalá, sí, por supuesto. Está claro que la actitud del equipo no es de dejadez, no es de patriotismo, hemos vivido una racha negativa, pero no nos hemos venido abajo, todo lo contrario. Entonces, bueno, vemos que la gente también nosotros y vamos a intentar que la gente siga con nosotros. Por cierto, le preguntamos a Pellegrini si con el partido perdido, la derrota contra el Celta de Vigo, el partido de la Coruña, que está en una racha impresionante, y la nueva victoria en el partido, que no me pide que se sienta y cuatro puntos, se pensaba que el ascenso directo quedaba ya muy bien. Y al final le logramos superar. En esta categoría se encuentran situaciones rocambolescas, como aquí vimos la primera vuelta, para nada lo vemos imposible, para nada lo vemos difícil. Lo único que pretendemos es seguir sumando, seguir trabajando, crear una línea positiva. Luego, después del último partido, salir transportado. No vemos nada lejos, ni para bien ni para mal. Está claro que no te puedes confiar porque no te vas a meter. Y el Recre es un recreativo que viene de gran en su casa, que viene con mucha confianza. Es un rival que está peor clasificado de lo que debería. Es un equipo competitivo. creo que es un equipo que nos va a dar mucho trabajo y a mí me preocupa realmente lo que bajas pueden incluir. No van a incluir porque nunca han incluido y ahora tampoco van a incluir. Es verdad que vamos a tener que jugar con algún jugador fuera de su posición, como hemos comentado antes, en el caso de Héctor o yo o quien sea, va a jugar de lateral, pero estoy convencido que vamos a hacer un partido, vamos a ir con ganas, con la posición y la última, para un hombre acostumbrado a la titularidad y que es el hombre que más minutos había jugado, bueno, había jugado todos hasta su lesión, ¿cómo acepta y cómo lleva la suplencia? Normal. Ya me sucedió la temporada pasada, yo me pilla de nuevo y ya está. Simplemente es esperar, es trabajar, es tener mi oportunidad, ahora están jugando un compañero. Para mí es animar, es trabajar todos los días y ya se da mi oportunidad y dar lo mejor de mí. Y si puedes llegar a la segunda rebaja de Hogar Mobiliario se está acabando. Por eso liquidamos toda la exposición. Descuentos de hasta el 70%. Oportunidad increíble para llevarte un maravilloso momento de patrimonio con un diseño exclusivo. Porque las segundas rebajas de Hogar Mobiliario son espectaculares. Salones, cocinas, vestidores, iluminación. Toda la exposición con hasta el 70% de descuento. Hogar Mobiliario, el número uno en diseño, calidad y precio. En la avenida de 99, Elche, abierto sábados tarde. No pase frío, Peña Ferretería La Llave verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Con los mejores precios del mercado. En su paella 49,95 euros. Toallero eléctrico 45. En su caballo 17,95. Humidificador vapor 59,95 euros. Estufas para terrazas, alcances, patiantes, avión, chimenea, termoventiladores, mantas y armadillas eléctricas, generadores, aire caliente, estufas, habitación, fuego. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave. 100 años a su servicio. Capitán Antonio Mena, 135, 2407 y ferreterialallave.com. Hace dos sábados. La más pequeña de las tarifas Vodafone funciona con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con HTT Explore y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Con datos por solo 20 euros al mes. Con HTT Explore a 0 euros. Parece que se impone el que a la gente parece una medida favorable. como Juan Manuel García, se impone casi el 90%, diría yo. Y Juan Manuel García sigue así que dice que le parece muy bien para que el que venga a pitar el sábado se lo tome en serio y se dejen de reír de hecho. A David Ortiz tiene que parecer una idea fabulosa, ya que tiene su disciplina ya roja y su pito para protestar, por lo que él considera un equipo. Y Rubén Rico da su propia medida, que nunca vuelva a pitar a nuestro equipo. No se puede romper el corazón. Les damos nuestras opiniones que seguís, que podéis seguir dejando en la página web de www.3.es y en las redes sociales de el hecho el año pasado, a estas alturas, estaba peor, bastante peor, y ya sabéis cómo acabó, rozando el ascenso, si no le hubiera permitido también el colegiado de aquel partido, dando el gol legal a Pellegrín, que hubiera puesto las cosas mucho más sencillas en la segunda parte de aquella finalísima. El año pasado, jornada 25, el Elche era décimo con 35 puntos, 8 menos que en la actualidad. Sabéis que ahora mismo el Elche tiene 43 y está metido en el play. Y está a 6 puntos del segundo, que es el Celta. Ya sé que no son 6 reales. Y en caso de acabar la liga empatado con el Celta siempre estaría por delante por el gol. Había ese gol que nos metió el tiempo. Así podría, siempre estuvo más en el campo. Bueno, pues el Elche el año pasado estaba décimo a 3 puntos de playoff y a 15 de ascenso. Evidentemente, estamos bastante mejor el año pasado a esta. El año pasado a estas alturas, el ascenso directo lo tenían Celta con 51 puntos y Rayo Vallecano con 50. Y no subió el Celta. Porque se hundió, aunque al final se agarró al playoff con un incidente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, que alguien tenga que este punto llegó la verdad con mucho. Bien, pues si son muchos, os cuento. El año pasado el Celta a estas alturas le sacaba 16 puntos a Elche. Hace falta que yo recuerde que Elche acabó por delante del Celta. Al final no subió ninguno, pero fijaros si fue capaz de jugar esa diferencia de 16, no de 6, como hizo ahora mismo en la actualidad con el Celta. Bueno, puede ser Rayo subió, que estaba en el centro derecho, subió al Betis, que estaba tercero, y subió Granada, que era cuarto, y ya lo incluyó. El lateral izquierdo-derecho adaptado será Héctor Verdes. Preguntamos cómo llevaba esta posibilidad. Bueno, la verdad es que no había jugado nunca ahí, pero las necesidades son las de jugar de lateral esta semana, pero no tengo ningún problema. Eso sí, nos vamos, todo había ido muy rápido, ¿no? Después de esa concentración de lesiones, 4 meses sin poder jugar, pues ahora ya tiene que jugar. 90 minutos de lateral, sí o sí, por los sueltos de los compañeros, y en un compromiso suyo y de titular. Mira, ahora que es pronto para lo que. ¿Cómo estaba hace 3-4 semanas? Que la verdad que me veía un poco más de tarde. Ha ido todo bastante rápido. De alguna manera, porque de luego que cada día que hacemos algo tenemos una tarjeta, una fusión, sin hacer nada, porque no voy a dar nada, está yendo al banquillo y no se dice que va a ir en ningún momento. Un comentario que se hizo en el banquillo y nadie estaba en el centro y subió por aludido. Yo me parece que es por las vías de ejecución que estamos diciendo desde el año pasado y si se puede conseguir o no, pues la verdad es que no sé cómo funciona en el caso. Pero desde luego, esperemos que funcione. Lucía, más comentarios. Sí, son varios los comentarios. ¿Puedes mencionar alguno? Mira, Rubén dijo, claro que sí, nos tenemos que unir, gritar, protestar por este robo que nunca se ha visto en el estadio. El fútbol está en vivo, debe ser un deporte y necesitar el mejor. Pero el otro día no tiene nombre. Y Vicente Antonio Roca lanza un mensaje. Ojalá la directora y la directiva tomara punto de las prensa. Que parece que se llena, corre por eso. Gracias, Lucía. Y también a vosotros, mañana más Elche en punta. A las 7:15 el remate y a las 12:15. Adiós.